nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza. vivo para servirte y ser imagen de que vives en mí. Gracias. Jesús, aleluya. Vamos a hacer una oración en estos momentos. Santo. La hermana Sonia me pidió oración por el nieto de su hermana que se cayó de la cama y está en centro médico. Yo le voy a pedir a nuestro pastor que él pase por aquí, haga oración. Se llama Anthony, el nieto de de Marta. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aquí hay un testigo de un milagro que Dios hizo aquí. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y de cuántos milagros? Porque también Joselito pidió en una ocasión oración por el hijo de un manager que tenía un tumor y el tumor desapareció. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Así que Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios no ha cambiado. Gloria sea el nombre de Jesús. Aunque estemos lejos, alabado sea el nombre de Dios, la palabra llega. Aleluya. Como dijo el centurión, di la palabra y mi siervo sanará. Gloria sea el nombre de Jesús. Si ahí en ese hospital donde está ese niño, gloria sea el nombre de Jesús. Ahora enviamos la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gloria a Dios, Padre, te presentamos a ese niño, Dios mío, en estos momentos, Dios mío, aleluya, ese bebé, Padre Santo, lo presentamos delante de ti, Señor, aleluya. Tú sigues siendo el obrador de milagros, tú sigues siendo el obrador de maravillas, tú no has cambiado, Señor, aleluya. Tu poder, Señor, no se limita, Dios mío, a tiempo ni espacio, Dios mío, aleluya. Así, Padre, que en esta noche, en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese precioso nombre que dijo claramente Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados, Señor, enviamos la palabra en estos momentos, Señor, enviamos la palabra en estos momentos, Señor, a la distancia, Dios mío, envía tu ángel, Señor, tu Espíritu Santo, Dios mío, aleluya, y sé tocando esa criatura, Dios mío, aleluya, en estos momentos, y sé tú sanando, Dios mío, aleluya, Padre, sé tú sanando, Dios mío, aleluya, Señor, aleluya. Padre, te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias, alabado sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. En una ocasión, aleluya, en la Biblia habla de cuando Moisés tuvo el llamado, ¿verdad? Que Dios lo mandó a sacar el pueblo de Egipto. Y cuando él le dijo, cuando esta gente me pregunte, ¿quién es el que me envió? Solamente él le dijo, dile, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Él es nuestro gran yo soy, eres nuestro sanador, eres nuestro libertador, eres nuestro proveedor, él es yo soy todo lo que tú necesitas, aleluya, oh, aleluya, aleluya, aleluya. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya, santo, santo, poderoso. El gran yo soy. Yo voy a subir porque está muy bajito. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Lo ensayamos hoy, pero estaba muy alto y quise bajarlo y lo bajé demasiado. Amén. Aleluya. Aleluya. Estamos en vivo y todo color, ¿verdad? Vive Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora sí. Aleluya. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar

Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, vamos a adorar al Señor mediante nuestras ofrendas. Bendito Dios, aleluya. Santo tú eres mi Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos que haga oración en estos momentos por esta ofrenda, aleluya. Vive Dios, aleluya. Bendito eres, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Vive Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor, mi Dios, aleluya. Te doy gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendito eres, te doy gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Qué lindo y qué hermoso poder sentir ese perdón y esa paz que solamente Dios nos puede dar. Amén, aleluya. Y todo aquel que cree en el Señor, todo aquel que sirve al Señor, todo aquel que ha aceptado el Señor en su corazón, no hay condenación. No hay condenación, aleluya, aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Aleluya. Así que vamos a cantar esta alabanza, aleluya, que dice: soy perdonado, bendito sea el nombre del Señor. Todo dice, con tus manos me formaste. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a tener a nuestro pastor por aquí. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Vive Dios. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. En esta noche se encuentra con nosotros Jaime Pérez Martínez. No está. Amén. Dios te bendiga, varón. También se encuentra José Collazo Cosme. Amén. ¿Estos que están abajo también? ¿Lo leo? Ok. Oscar Collazo, ok, Vivian Torres, amén. Elison Collazo, Alison Collazo y Joseph Collazo. ¿Lo dije bien? Amén. Joselito Concepción. Yesenia Rivera, Verónica Ortiz Candelaria, Samantha Maldonado, Alondra Collazo, Adlin Rosado. ¿Lo leí bien? Amén. Así que, ¿cómo le dice la iglesia? Bienvenido. Gócese en esta noche en el Señor. Amén, aleluya. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y ahora sí el pastor. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Verdaderamente hay casa llena, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y lo principal es que la presencia de Dios está en medio nuestro. El Espíritu Santo se está sintiendo hace rato, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que, sin más preámbulo, voy a pedir a mi hermano José Santiago que pase por aquí. Eres el predicador de esta noche, gloria a Dios. Trajo un instrumento mortífero en sus manos. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Trajo el chofar. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Amén. El Señor le continúe diciendo, amados. ¿Cuántos sienten gozo del Señor? Estoy buscando quién fue el que inventó estas cosas. Pero no lo he encontrado todavía. ¿Cuántos sienten gozo del Señor? Oiga, nuestro Dios está vivo. Usted no lo ve, pero lo siente. Se levantó de la tumba, resucitó al tercer día. Al tercer día le dijo, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde hay santo sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Vamos, toca a alguien y dile, tú y yo estamos en victoria. Y si hay algún amigo aquí en esta noche que todavía no ha recibido el beneficio de la salvación, pues esta noche puede ser la noche para que tú des el paso más especial y poderoso de recibir a Cristo. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, un capítulo muy conocido por nosotros y leído durante todo el año, incluyendo la reconocida Semana Mayor o Semana Santa, porque para nosotros todos los días son santos. Isaías capítulo 53, agradezco al pastor, como siempre, por la invitación a nuestra hermana Rosita, que eso es una coordinadora de largometraje, está dando pushing hasta que uno llega al lugar, ¿sabe? Así es que tiene que ser, alaba. Y mi esposa está en el hogar, le envía saludo a todos. He estado un poquito débil en estos días por el embarazo, pero eso es parte de todo. Libro del profeta Isaías, capítulo 53. Hay poder en Jesús. Y vamos a leer, Dios te bendiga, Fito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que está esperando a Cristo dice: eso es. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Vamos, diga conmigo: yo. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Diga: sobre mí. Aleluya. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, no llagas, él se volvió una llaga. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, gracias en esta noche por el mover de tu espíritu. Porque tú estás en nuestros medios y tu palabra declara y tu palabra indica que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y en esta noche, Señor, nosotros sabemos que tu Espíritu Santo está en nuestros medios porque sentimos a Kabasharabasaya, la libertad de tu Espíritu. Edifícanos en esta noche por medio de tu palabra. Aleluya, sabemos que tu presencia ya está en este lugar. Sabemos que tu Espíritu Santo está ministrándonos. Aleluya, desde que comenzó esta fiesta de adoración a la gloria y a la honra de tu nombre. Señor, continúa ministrándonos por tu palabra, edifica, transiciona, cambia, liberta, restaura, convierte ahora mismo por medio de tu palabra cada vida en este lugar, Señor. Y tú recibes toda gloria, toda honra, todo honor, toda alabanza, porque a ti te pertenecen. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos toda obra de maldad. Atamos y reprendemos todo poder contrario al Espíritu de Dios que se está moviendo en este lugar. Y declaramos que esta libertad, aleluya, sigue en este lugar para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por la cobertura angelical que hay sobre este lugar. En el nombre de Jesús. Levanta sus manitas y adore al Rey un segundito. Adórele, adórele, adórele. Siento que va a haber liberación en esta noche. Adore al Señor, adore al Señor. Adore al Señor, adórele, adórele. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Todo lo que tiene vida, alaba a Jehová. Alaba a Jehová, alaba a Jehová. ¡Aleluya! Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Mientras alaba, recibe bendición. Mientras alaba, recibe sanidad. Mientras alaba, recibe restauración. Mientras alaba, aleluya, el Espíritu de Dios se sigue moviendo. ¡Abasaja! ¡Ondabasharabaya! En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Se puede sentar, pero no se siente encima de las alabanzas. Porque todo lo que respira, alaba a Jehová. Oiga, hay un ambiente sazonado con el Shamaí, con la presencia de Dios. Esta porción de la palabra que nosotros hemos leído en esta noche es una porción que cada denominación utiliza mucho en este tiempo de Semana Santa. Algunos después de la Semana Santa pues se olvidan del sacrificio de Cristo, pero qué bueno que a la iglesia del Señor no se nos olvida el sacrificio de Cristo y no lo recordamos solamente en Semana Santa, sino que estamos enchufados 365 y 366, porque acuérdense que un mes es bisiesto, días al año. Pero este versículo de la palabra es un verso poderoso, porque aquí Akabashai está plasmando la historia de lo que el caballero de la cruz hizo en la cruz del Calvario. Porque todos nosotros, a consecuencia de la caída del primer Adán sobre la faz de la tierra, tuvimos un gran problema. Y es que el pecado entró a formar parte actual del mundo en el que vivíamos. Entonces surge la necesidad de que Dios reconcilie al hombre con el Creador. Y aunque Dios tiene muchos ángeles, millares y millares de ángeles, y algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos están aquí en esta noche. Y Él tiene arcángeles, y Él tiene querubines, y Él tiene serafines, y Él tiene al que dirige los comandantes, que es el comandante de los escuadrones de Jehová, Dios Todopoderoso, que es el arcángel Miguel, que es el guerrero, y Gabriel, el mensajero. Aunque Él tiene toda esta gama de ángeles poderosos, necesitaba a alguien superior a ellos que pudiera redimir al hombre del pecado. Ninguno de ellos en la solicitud reunía la necesidad para reconciliar al hombre. Y yo me imagino que cuando hubo un silencio tremendo en el cielo, había uno, Manzaquita Bashara Bahaya, que reunía las cualidades. Había uno que dejó su trono de gloria, aleluya, y dijo: heme aquí, envíame a mí. Había uno que se encontraba apto para poder reconciliar al hombre con Dios, y era el segundo Adán, llamado Cristo Jesús. Él se ofrece, hermano. Por eso es que nosotros amamos tanto al Señor, porque yo creo que Mel Gibson se quedó en pañales en la película que él describió de cómo fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio violento. Porque Él se ofreció a sí mismo como cordero perfecto. Un día como hoy, ¿sabe? Porque el último día de la semana para los judíos no es el domingo, es el sábado. Todo este acontecimiento estaba teniendo lugar en el tiempo profético y en la historia. Un día como hoy, Cristo se ofreció de manera sangrienta en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando tú pienses fallarle a Dios, piénsalo dos veces, porque Él se pudo haber negado. De hecho, la carne lo tentó y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que yo no tenga que ir a la cruz, que yo no tenga que pasar por el sacrificio de los latigazos, que yo no tenga que pasar por el sacrificio del bochorno, que yo no tenga que pasar por el sacrificio donde me van a arrancar toda la barba. La historia dice que le arrancaron la barba literalmente. No fue que fueron con una Mac 5 y lo afeitaron y le pusieron cremita, lo hubiera, no, hermano, le arrancaron la barba literalmente. Alrededor de 12 pulgadas o más medían los clavos que traspasaron a Jesús por esta área y por esta área de sus pies. Por eso es que la cruz es el único sacrificio definitivo que contiene todos los méritos necesarios para la redención de los hombres. Fíjense que en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto los hombres tenían la necesidad, y solamente era el sacerdote el que lo hacía, de sacrificar machos cabríos para de esta manera cubrir el pecado momentáneamente. Pero ahora el cordero que iba a sacrificarse no iba a venir a cubrir el pecado, sino que lo iba a venir a desaparecer. Por eso ese cántico que hicieron ahorita, que para nosotros no hay condenación. Él, luego de ese sacrificio, hermano, perfecto, glorioso, que hoy usted y yo disfrutamos de la redención. Redimir significa liberar a alguien. Vamos, tócate al que está a tu lado y dile: a ti te liberaron. Liberar a alguien de un dolor o de una mala situación. Usted sabe que nuestro destino final era el infierno. No era el purgatorio, porque el purgatorio, eso es un invento del diablo para ridiculizar el sacrificio de Cristo. No hay tal purgatorio. Está el paraíso, que la Biblia habla muy claro de él, y está el infierno. En vida es que hay que escoger para dónde uno quiere pasar la eternidad. Ese sacrificio perfecto aleluya. Después de ese sacrificio, hoy podemos gritar como cantaron ahorita los adoradores de esta casa, que ya no hay, oye, los demonios, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Redimir es volver a adquirir algo que se había perdido. ¿Cómo usted se siente cuando sale para San Juan y le escribe la dirección al GPS? Señor, lo reprenda porque vota uno a veces también. Y entonces le dice, gira a la derecha. Y cuando usted mira, lo que hay un precipicio. Y quiere, vete tú por la derecha, diablo. Gira a la izquierda. Y de momento usted, como a mí que me pasó, que me fui a predicar para Coamo y llegué bien. Pero cuando iba a regresar, me dio una clase perdida. Porque el GPS no sirve en campo. Gira a la izquierda, gira a la derecha. Y era ya como las 2 de la mañana, pastor. Y el carro mío estaba empty. Y yo le dije, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. De momento voy así caminando por un campo. Y cuando voy bajo neblina y lluvia, había un árbol en el mismo medio de la carretera. Y yo le doy gloria a Dios porque yo lo mismo seguía hacia adelante que hacia atrás. Me atrevo a ir guiando de aquí a San Juan en reversa, lo más fácil. Si usted no lo sabe, debe practicarlo. Hay hermanos que son un peligro. Y hermanas, déjame mirar para acá. Dando para atrás. Aleluya. Bueno, pero para no dañarle el mensaje, déjame seguir con mi testimonio. Y cuando yo vi eso, esa escena, yo dije, esto es como algo medio extraño. Inmediatamente detuve el carro, emprendí la marcha hacia atrás, viré. Y entonces era peor porque estaba doblemente perdido. Ya me estaba asustando en la humanidad. Y de momento en aquella oscuridad yo le dije al Señor, Señor, el carro mío está casi en ti. Yo creo que tú puedes enviar un ángel y llenarme el tanque, porque como tú eres el dueño de todo, yo lo creo. Pero yo necesito salir de aquí, pues estoy cansado, quiero llegar a mi casa, estoy extenuado, fue la gloria de Dios en ese culto, pero yo no salí del culto para perderme ni para quedarme aquí. Estaba extraviado, me sentía agobiado. Hasta que apareció una guagua. Y en aquel campo yo le dije así, ¡párese! Se paró una guagua de una iglesia de Dios Pentecostal. Y yo le dije, ay, varón, si usted supiera, mire, yo acabo de salir de una iglesia. Estaba así como esquivo. Cuando vio que yo le empecé a hablar con el lenguaje de los creyentes, se relajó. Me dijo, lo primero que va a hacer es apague el trapo GPS ese. Y lo apagué. Me dijo, mire, usted está a 10 minutitos de llegar a Utuado. Doble ahí a la derecha. Luego al final a la izquierda y no doble ni a derecha ni a izquierda, siga directo, siga las instrucciones. Dios le bendiga y vaya en la paz del Señor. Cuando usted luego de extraviarse en un lugar vuelve a caer en el tiempo, como que usted hace, ah, aprendí. Cuando el Señor te redimió, Él volvió a adquirir algo que se había perdido. Él consiguió mediante un pago la libertad tuya y mía, que éramos reos de externa perdición, éramos esclavos. Por eso Romanos capítulo 8, verso 1 dice que ahora, pues, ninguna condenación, y que lo oigan los demonios que están afuera, aleluya, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, ¿qué? ¿Cómo es eso? Nosotros caminamos en la carne, pero no militamos conforme a la carne, sino que nuestras almas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Por eso es que es importante que cada día, cada hora, cada momento, usted se vacíe del viejo hombre, usted se vacíe del yo y se llene de Dios al menguar. Cada día hay que menguar para que Cristo crezca en nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, entonces Dios dice, bueno, espérate, ya todo llegó a su límite. Eso era lo que yo quería, que todo llegara a su límite para yo entrar y romper los límites. Aleluya. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Escuche bien esto. De pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si Cristo pudo vencer en un cuerpo como el que usted tiene, sujeto a pasiones, sujeto a tentaciones, sujeto a depresión, sujeto a tristeza, sujeto a enfermedades, sujeto a que le dé ira, alaba. Hay gente que cuando le dan ira dice, yo en 5 minutos voy a dejar de ser cristiano, voy a arreglar esto. Qué bueno que el Señor, la buena obra que comenzó en ti y en mí, todavía la está perfeccionando. Vamos, toca a alguien y dile, tú y yo estamos en el taller de Dios todavía. Sí, esos corajes fuertes que te dan, esos Dios, eso, Dios está trabajando con eso, si tú se lo permites, ¿sabes? Alaba. Aquí hay un grande misterio, hermano, porque Dios envía a su Hijo en un cuerpo como el que usted tiene y como el que yo tengo. Y en ese cuerpo que usted tiene y que yo tengo, que Cristo también tuvo, derrotó a la muerte, derrotó al pecado, derrotó al diablo, derrotó a los demonios. Y dice la palabra que triunfó sobre ellos en la cruz y los exhibió públicamente. Por eso es que cuando nosotros hablamos del Espíritu de Dios, hablamos del Zoé de Dios, de la vida de Dios, de la paz de Dios, del poder de Dios, de la potencia, de la dinamita de Dios, aleluya, del cielo, del cambio, de transformación, de salvación. Y eso precisamente fue lo que Cristo, cuando reconcilió al hombre con Dios, eso era lo que tenía a Satanás molesto. No tenía a Satanás triste el que Cristo estuviera colgado en la cruz. Lo tenía en depresión. Lo tenía amedrentado. Porque si Cristo se hubiera bajado de allí, en vano sería nuestra predicación y nuestra salvación. Pero como Cristo se mantuvo en la cruz, aún con la última tentación que le zumbaron en la cruz, uno de los ladrones le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz y bájanos a nosotros también. ¿Y qué usted cree? Que Cristo no tenía autoridad para dar una orden nada más. Que bajaran por lo menos 12 legiones de ángeles. Mire, hacían pedazo a todo el mundo allí. Pero usted y yo hubiéramos tenido que pagar por nuestro propio pecado. Por eso es que después que Cristo comienza a llevar el mensaje, a reconciliar al hombre con Dios, a lo suyo vino, mas los suyos no les recibieron, entonces se fue a los gentiles, a nosotros y a los griegos. Entonces la iglesia original de Dios, que es Israel, no los recibió, pero nosotros los latinos, los gentiles, los recibimos. Hoy Dios está desafiando a gente que están aquí, que todavía no se han decidido, para que se decidan en esta noche, para que se aprovechen en esta noche, para que puedan decir, yo no voy a salir de esta casa, de esta iglesia como yo vine. Yo voy a salir abrazado en este Jueves Santo. Voy a salir abrazado con Cristo. Aleluya, para que todas las cosas en mi vida comiencen a caminar como tienen que caminar. Luego de todo el ministerio de Jesús, que no vamos a entrar en eso porque estaríamos aquí en vigilia y no, hoy es jueves, las vigilias son los viernes. De hecho, se está cocinando una vigilia por ahí otra vez. Poco a poco. Yo le dije a la hermana Rosita que fuera buscando, porque el hermano Correa y yo volvemos para acá a otra vigilia. Esa vigilia de ese día, hermano, mire, fue terrible. Una mover de Dios tremendo. Así que se está cocinando la próxima, amén. Luego de todo lo que Jesús hizo en su ministerio y cómo entrenó a sus discípulos, le tocó darle una noticia difícil. Qué delicado y qué difícil es cuando usted tiene que dar una noticia que no es muy grata y no es fácil para darla. Jesús tenía que, aunque él ya los estaba preparando, pero en el capítulo 26 del Evangelio según Mateo, luego de Jesús haber caminado con sus discípulos y realizar toda su obra mesiánica aquí en la tierra, ya casi al final de su ministerio, les anuncia a los discípulos su muerte. Y por el sacrificio que tenía que pasar por todos nosotros. En Mateo capítulo 26, versos del 1 al 16, dice que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces dice que los principales sacerdotes, escribas, ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y conspiraron para arrestar a Jesús con engaño. ¿Dónde estarán ellos ahora mismo si no se arrepintieron? Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Fíjate que ellos eran bien religiosos. Esto no se trata de ser religioso. Esto se trata de tener un encuentro con Jesucristo que te cambie desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Porque puedes tener religión y con toda irreligión perderte. Pero si has tenido un encuentro con Cristo y has chocado con Cristo, aleluya, con la roca eterna de salvación, entonces tienes una garantía de un cambio absoluto y una redención poderosa. Y ocurre algo tremendo, por eso es que yo creo, es que tengo que creer, porque es que es bíblico en el ministerio de la mujer. Que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer a él con lo mejor que tenía. Por eso es que cuando usted vaya a hacer algo para Dios, haga lo mejor. Yo no sé cantar, pero como esto es para Dios, lo bueno para Dios y lo malo para ustedes, no haga eso. Eso es ignorancia. Cuando usted va a cantar, hágalo bien. Quizás usted no afina ni media nota. Quizás usted no tiene tiempo, no tiene compás, no afina, sube y baja. Y es como un sube y baja, sube y baja. Pero para eso están aquí los adoradores, para que te eduquen. Dios le ha dado la unción a ellos y la paz para que te eduquen. Y tú puedas fluir en la bendición del Señor. Porque cuando el Padre envía a Cristo, envió lo mejor. Aquella mujer trajo lo mejor en sus manos. Un perfume, aleluya, de alabastro de gran precio. Macatarabasaya. Dice que lo derramó sobre la cabeza de él. Ella lo estaba preparando para la sepultura. Y cuando los discípulos vieron eso, porque los discípulos estaban un poquito en la carne todavía, tú sabes. Habían áreas de su vida que no le habían entregado. Sí, esto sí, pero esto no, espérate, con esto brego yo, Señor. Hay gente que negocian con el Señor. No haga negocios con Dios. Entréguele todo a Él. Diga aush, aunque sea, aleluya. Y comenzaron a murmurar, pero caramba, pero esto no se pudo haber vendido a un gran precio para darle comida a los pobres. Y esta mujer ha botado todo ese perfume ahí, pero ¿qué? ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es el uso de haber botado todo ese perfume ahí? Murmuraban ellos acá. Y de momento Jesús, conociendo sus corazones, dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Ella ha hecho conmigo una buena obra. Ustedes siempre van a tener pobres con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que sucede es que ustedes no han entendido la revelación de lo que esta mujer ha hecho hoy. Al ella derramar este perfume sobre mi cabeza, me ha preparado mi cuerpo para, a fin de que sea preparado para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predicare este evangelio en el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Una mujer atrevida, una mujer decidida, una mujer que siguió las instrucciones de Dios, derramó aquel lo mejor que tenía. Por eso es que tú y yo tenemos que darle siempre, siempre, siempre lo mejor de nosotros a Dios. Entonces se fue apresurando el evento. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, ese sí se perdió, se está en el infierno ardiendo en fuego ahora mismo. Fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Se le metió el diablo por dentro, hermano. Verdaderamente, usted ha escuchado a alguna gente cuando han intentado privarse de la vida. Oiga bien esto. Dicen, es que yo escuchaba una voz que me decía que me quitara la vida. Cancelamos eso en el nombre de Jesús. Ay, es que yo escucho voces que me dicen que yo no valgo nada. Que yo no debo estar en este mundo. Entonces nublan el entendimiento de esa persona y lo hacen propenso a que la persona se prive de su vida. Eso le pasó a Judas. Porque Judas terminó privándose de la vida. Y la Biblia dice que ninguno que se quita la vida es apto para entrar al reino de los cielos. Porque el único que da la vida se llama Cristo Jesús. Y el único que consume la vida se llama Cristo Jesús. Por eso es que tu vida y mi vida hoy tiene que estar en las manos de Cristo Jesús. Y siempre. ¡Aleluya! Desde ese momento buscaba la oportunidad para entregarle. Y en Juan capítulo 18, verso 1, dice que Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde estaba allí un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas conocía este huerto. Y Jesús le dijo a sus discípulos, oren un ratito conmigo para que no entren en tentación. Hay un secreto para no entrar en la tentación. Hay un secreto para no caer en la tentación. Hay un secreto para no ceder a la tentación, sea la tentación que sea. No solamente tentación es algo sexual, puede ser cualquier tentación. Hay el secreto mayor y más grande, se llama la oración. Porque la oración trae la tijera del Espíritu. Y la tijera del Espíritu hace sha, sha, sha, sha, sha. Y va cortando toda maldición. Y va cortando toda herencia. Aleluya. De generación en generación. Y va cortando toda tentación que el diablo trae. Y va cortando y rompiendo toda obra de maldad. Se puede levantar. Es con la oración que vamos a vencer. Vamos, toca a alguien y dile: es con la oración que tú y yo vamos a vencer. Decláraselo en esta noche. Jesús le dijo: vamos a orar. Vamos a orar. Jesús se apartó a un lugar a orar solito y los dejó ellos allá. Como a la hora volvió. Cuando volvió estaban roncando. Sus ojos estaban cargados de sueño. Su entendimiento estaba entenebrecido. No había revelación. No habían comprendido que Jesús le había dicho que aquella era la noche. Que tenían que orar. Como dos o tres veces hizo Jesús el ejercicio. Ya cuando vio que no podía contar con ellos, entró en agonía. ¿Usted sabe lo que es entrar en agonía? Entrar en una falta de, literalmente, de oxígeno. Es que usted siente una opresión en el pecho. Es que usted siente como que se está asfixiando, que se está muriendo en vida. Así se sintió Jesús. Y ahí fue donde hizo la oración y le dijo al Padre: si es posible, pasa esta copa de mí. Yo no quiero ir a la cruz. Esto es demasiado de violento. Esto es demasiado de fuerte. Yo no lo voy a poder soportar. Pero inmediatamente, después de haber hablado esa palabra, como cuando Juan el Bautista lo bautizó, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y todo el mundo lo vio. Y bajó, aleluya, para llenar a Jesús con el Espíritu Santo en ese cuerpo que él tenía humano. El Espíritu Santo que estaba con él le dio una jamaquiajita, aleluya. Y en ese momento el Espíritu fue activado y él dijo: ¡Padre! Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y en ese momento, Judas tomó una compañía de soldados, alguaciles y principales sacerdotes de los fariseos, los saduceos y todos los feos. Y fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, toca a alguien y dile: Jesús lo sabe todo de ti. Se adelantó. Ahora dile y declárale y profetízale, dile: Jesús se te va a adelantar. Aleluya. Sí, porque tú esperas que Él venga de una manera, pero Él va a venir de otra y se va a adelantar a Basaya y te va a sorprender. Yo lo creo, Padre, yo lo recibo. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de acontecer, se adelantó y se paró frente de ellos y le dijo: ¿a quién ustedes buscan? Estamos buscando a Jesús de Nazaret. Y él dijo: ah, Jesús de Nazaret, yo soy. ¿Sabe lo que pasó? Usted sabe lo que pasó. Cayeron todos como dominó al piso. ¡Fua! Y cayeron como cucarachas pataleando cuando usted le echa a Real Kill, que empiezan a patalear. Y dando vueltas y dando vueltas. Y todo el mundo pataleando. Y me imagino: ¿pero qué me empujó? Y no estaba Julito allí. Ay, no puedo parar, ayúdame. Y Jesús mirándolos ahí, esperando que ellos le pasara el efecto del fuetazo de la unción que cogieron. Yo llego a estar allí, soy el primero que de cabeza, de nariz, me tiro al piso y le digo: yo quiero recibir la salvación, porque verdaderamente esto no pasa con hombres comunes, esto pasa con alguien que tiene mayor autoridad. Y cuando se pudieron incorporar, me imagino que estaban pasando la nota de aquel fuetazo del Espíritu. Y dijeron: ¿Quién es Jesús? Y cuando él volvió a repetir: yo soy, me imagino que sentirían una brisita. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el que habló con Josué, con Moisés, era el mismo que estaba hablando con ellos. Porque en una ocasión los discípulos los discípulos le dijeron: muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dijo: es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque como los dos trabajamos en unión, como los dos trabajamos en unidad, como el mismo poder y la misma autoridad que tiene el Padre la tengo yo, pues no es necesario que tú veas, aleluya, al viejito de los moños blancos sentado en el trono. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El gran yo soy, aleluya, aleluya. ¿Sabe? El nombre del Eterno, el nombre de nuestro Dios Todopoderoso se escribe YHWH, y los judíos le colocaron la A y la E para poder pronunciarlo Yahweh. Pero si tú lo lees en griego, se lee Yehei Vayhei, significa el innombrable, el gran yo soy. Aleluya. El Adonai, el Shaddai, Akabashar Bahaya, Jehová Rafa, Jehová Elohim, Jehová Sabaón, Jehová Saha. Él está aquí en esta noche. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y su poder, aleluya, aún está vivo. Yo soy. Al piso. Vuelven y se paran. Estamos buscando a Jesús. Pues les he dicho que yo soy. Y de momento Pedro se acerca. Y las cosas que yo hacía. Y las cosas que yo hacía. Y las cosas que yo hacía. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Vamos, toca a alguien y dile, tiene que haber un cambio en ti. Tiene que haber un cambio en ti. Si conociste a Cristo y no hubo cambio, no lo conociste nada. Si conociste a Cristo y hubo cambio, entonces lo conociste de verdad. ¡Woo! ¡Sarabacaya basaba! No es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y Pedro dijo: espérate, Marco es el que quiera gestar al maestro. Lo que Marco no sabe es que yo tengo un taser en el cajo. Hello. Y sacó la espada. Y cuando sacó la espada, dijo: la yugular está más o menos por ahí, ¿verdad? ¡Fua! Falló. Lo único que le voló fue una oreja. Pero créame que yo estoy bien convencido que lo que quería volar era el cuello, la yugular, el pescuezo. Porque Pedro amaba al Señor. Tenía ciertas áreas que todavía estaban crudas, pero él aprendió a amar a Jesús. Yo los reto a usted. ¿Cuántos tienen gallinas aquí en su casa? Levante la mano. ¿Cuántos de esas gallinas tienen pollitos? Quítele un pollo. Mire, yo en una ocasión fui a quitarle un pollo. El nene fue a quitar un pollito. Nene nos puede dar testimonio. Estaba en casa yo. De un hermano que se llama Jesús Pavón allá en Florida. Y la gallina olvidó un pollito. Yo pensaba que lo había olvidado. Y el pollito pío, bueno, es una canción que hay por ahí ahora. Y el pollito piando y pío, y pío, y pío, y pío, y pío, y pío. Y el pollito pío, y pío, y pío. Y bendito dejaron el pollito, la gallinita, papá, ven, yo te voy a llevar con tu mamá. Y yo miré, porque yo me crié en el campo. No la canté, ¿sabes? Fue casualidad. Y yo me crié en el campo y decía, si la gallina me ve, me va a entrar a picotazo. Y yo hice. Y el pollito, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío. Pegado. Llamando, clamando, Jeremías 33:3. Y yo miré y no vino nadie. Yo dije: no te preocupes, papá, que yo te voy a llevar. Mire, no hice más que así. Toqué el pollo. Cuando de momento veo aquello que viene. Yo, ¡ay! Gracias a Dios que no tenía el pollo en la mano, porque la historia hubiera sido diferente. El pobre pollo hubiera volado antes de tiempo. Me encrespé completo. Y dije: ¿pero dónde estaba esta gallina? Y todos los pollitos detrás de ella apareció en un segundo. Así aparece el Señor cuando tú comienzas a clamar a Él. Cuando tú comienzas, aleluya, porque tú no eres un pollito, pero tú eres uno de los pequeñitos de Jehová. Y cuando tú comienzas a clamar, hay un tiempo oportuno que Dios va a venir a tu encuentro y Él te va a responder. Y Pedro sintió eso. Dios, ¿cómo es posible que vayan a hacerle algo al Señor? ¡Fua! ¿Qué pasa? Que Pedro no era cuchillero, era pescador. Por eso falló. Y Cristo vio eso. Imagino que dijo: ¡Pedro! Todavía tú tienes esa espada aquí ya por ahí. Guárdala en tu vaina. Que no es con espada. La copa que mi padre me ha dado, yo no la he de tomar. Levantó la oreja y le puso la orejita. Hizo un milagro creativo antes de que lo arrestaran. Y Marco no se convierte, oye, cabezón. Y allí se llevaron al maestro. Y el mismo que trató de defender al maestro, que le dijo, yo voy a ir contigo donde quiera que tú vayas. Yo sí, porque hay gente que saca mucho pecho. No, yo voy, yo voy, yo voy. Y a la hora de la verdad dice, yo dije que yo iba, yo no voy nada. Dejaron al Señor solo. Porque la palabra que Cristo había dado se tenía que cumplir. Le dijo, Padre, de los que me diste, ni uno de ellos se perdió, excepto uno. Y desde ese momento en adelante, hermano, comenzó el martirio de Jesús, donde fue golpeado, maltratado, se burlaron de él. Le colocaron una corona de espina en forma de burla. Y Pedro lo negó 3 veces. Estaba solo, realmente solo en la cruz. Tuvo que llevar un madero. Que hubo un sirineo que tuvo que ayudarlo porque ya no podía, se había casi deshidratado ya en el camino. Y qué fácil se nos hace a veces fallarle a Dios. Y qué fácil se nos hace a veces por tonterías y ñoñerías. Yo no voy nada porque la pastora no me saludó. Ahora como tiene un micrófono ahí, ya. Bendito, a lo mejor fue que ya no te vio. Usted de allá, emocionado, y la pastora estaba mirando para allá, pero para otro lugar y con la mente en algo. Y... no me saludó. Yo no voy para allá más porque yo le pedí un bizcocho a Rosita y entonces el bizcocho quedó muy blandito. Y... gente siempre buscando tontería. Yo no voy para allá porque cada vez que yo voy para allá, siempre cantan lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y tú siempre estás en el mismo nivel, en el mismo lugar. Es hora hoy de que te sacuda. Y tome bien en serio el sacrificio de Cristo. Hay gente que por tanta tontería se quedan. Si está llovinando, me quedo. Voy a ver la novela de las 9. ¿Cómo es que se llama? Este se llama, a ver si a alguien se le zafa. Algo de amor es verdadero, algo así. Hay gente que sabe, se sabe en el capítulo más que cualquier verso de la palabra, pero eso es por allá en San Juan. Pues eso no va a sacar. Se quedan. Pasa cualquier tontería, se quedan. El pastor Dios lo usa un día para hablarle a la congregación. Eso lo dijo por mí. No voy más. Ahora no voy más y dejo de 10 mal. Cuando veas que la maldición se te mete en tu casa. Porque el que no diezma le roba a Dios. I'm sorry for you, pero es el tiempo de los paños tibios, se acabó. Y el diezmo no es para beneficiar al pastor ni para beneficiar a la iglesia. El diezmo te beneficia a ti. Porque la Biblia dice, pruébame ahora en esto. Si no, vas a ver que te voy a abrir la ventana de los cielos de par en par. Y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y cuando el devorador venga y quiera venir a entrar a tu casa y vaya corriendo de momento... ¿qué pasó? Va a estar Jesús en la puerta. Y le vas a decir, date un about face antes que yo te dé un puntapié. Y desaparece desde aquí. Ay, ¿por qué yo no puedo? El devorador va a venir a tratar de tocar tu finanza. Va a venir a tratar de tocar tu salud. Va a venir a tratar de tocar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Va a venir a tratar de socavar la casa. Pero el Señor le va a decir, aquí no puedes entrar porque aquí diezman. Y yo prometí en mi palabra que el que me honrara en esa bendición, yo mismo reprendería al devorador. Así que get out of face. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Sarababatarman! ¡Sarabaya! Es noche de decisión. Es noche de sacudirnos. Es noche. Es que si te votan, que aquí no te van a votar. ¿Oíste? Aquí puedes esperar todo menos que te voten. Pero si fuera el caso de que te votaran por esa puerta, te va a meter por esta. Y va a luchar tu bendición. Y vas a defender tu salvación. Y vas a amar tu salvación. Y vas a valorar tu bendición. Ay, es que no me saludó. Vaya usted y salúdelo. Vaya allá y métale un beso y gestríllele el cachete y apriételo o apriétala y dile, yo te amo hoy más que nunca en el Señor y aleluya, y vamos hacia adelante. Y si hay alguna diferencia, échala al zafacón y arréglela, porque en cualquier momento la trompeta va a sonar. Y usted no puede ser un candidato para quedarse en el limbo. Suena la trompeta y usted. De momento, Dios. Mira, el pastor dejó la ropa ahí. La ropa no va a subir. seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos van a poner en las vestiduras del cielo. Nos van a vestir con vestiduras santas del cielo. Por eso hay que comenzar a practicar la santidad desde aquí abajo. Aleluya. Y de momento usted mira y no ve los vestidos de la pastora y de algunos hermanos. Y diga, ay, me fastidié, me quedé. Sacúdase en el nombre de Jesús. Usted no tiene que cambiar sus convicciones. Hay convicciones y hay cosas en la palabra que no son negociables con nadie. Pero usted y yo estamos obligados a andar en amor, en santidad y en paz, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos, dile que está a tu lado. Hoy es noche de decidirte. Aleluya. Usted sabe, mire, yo le digo una cosa. Cada vez que yo vengo a esta iglesia, me doy cuenta que el nivel de adoración y de unción es mayor. Y el mover de Dios es mayor. Cuando esta gente adoran a Dios aquí, yo soy músico por una situación leve en mi mano, no he podido seguir, pero estamos esperando la restauración de esta mano muy pronto. Y estoy practicando la guitarra ya mucho mejor que antes. Pero yo sé cuando hay buena música en la iglesia. Y esta gente adoran a Dios excelentemente bien. Y cada vez que yo vengo, veo que el nivel es más y más y más, que no me extrañaría que lo que Dios ha venido hablando, de que van a comenzar a cosecharse aquí cosas sobrenaturales, ocurra en cualquier momento. Porque un milagro cuando se envía, eso es, dele el aplauso fuerte al Señor, fuerte, fuerte. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Un milagro cuando se envía la palabra, lo hemos visto. Pero lo que Dios va a hacer aquí en breve te va a sorprender. Aquí habrán momentos cuando no se podrá ni siquiera predicar. Ya ha ocurrido, pero viene algo mayor. Yo me recuerdo en esa vigilia que cuando yo terminé de predicar, para los que no pudieron estar, y el hermano Correa toma la parte para entrar su segunda parte en la predicación, sin nadie llamar aquí a la gente, comenzaron a pasar al altar de Dios. Y el Espíritu Santo comenzó a ministrar, y gente a caer en el piso, y gente a recibir bendición, y gente a bendecir Espíritu Santo y fuego, y gente a recibir una gama de milagros poderosos que Dios estaba haciendo. Y después de una hora, porque eso duró como una hora, pastora, Ángel dijo, bueno, pues ya yo creo que los hermanos lo que quedarán es irse. Sí, ajá. Pues hermano, Dios los bendiga, ¿verdad? Pues. Y la pastora dijo, ¿cómo que Dios los bendiga? Falta el mensaje. Esto es una iglesia que sabe adorar a Dios. Aleluya. Y Dios ama eso. Que haya uno que otro detallito, en todas las iglesias los hay. Pero que el amor de Dios está aquí, está aquí. Alaba. Yo le dije a mi pastor, pastor, hoy yo no puedo de ninguna manera ir al culto. Tenemos una actividad en nuestra iglesia. Te quédate ahí. Y yo no puedo fallar de ninguna manera en estar con una iglesia que ha sido de grande bendición para nuestro ministerio. Me dijo, no, tú, tranquilo. Que los intercesores están orando por ti, vas con la cobertura pastoral y respalda a la gente de Dios que te están respaldando. Nosotros nos sentimos contentos cuando venimos aquí, hermano. Yo se lo digo a la hermana Rosita. A mí si me dejan, vengo 2-3 veces al mes, lo que pasa es que no se puede. No quiero que se cansen, yo sé que no se van a cansar, pero todo es en el tiempo del Señor. Pero somos edificados porque hemos visto el mover de lo que Dios ha estado haciendo. Y Dios quiere que usted siga entrando en niveles altos con Él, para Él demostrar su gloria en esta casa. Aleluya. Usted sabe lo que es que los tiranos más malvados morían en aquella cruz. Pero aunque Cristo estaba pasando por este sacrificio, finalmente iba a morir en la cruz, era necesario. El diablo bruto, porque es un bruto, ya cuando está allá en la cruz, porque hay predicadores ignorantes que dicen, ah, el diablo estaba haciendo fiesta cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Por qué iba a hacer fiesta si él sabía que allí lo iban a derrotar? Él lo que estaba era nervioso. Se estaba comiendo las uñas. Y dijo, espérate, déjame usar a alguien en este momento, en este lugar. Y uno de los que estaba le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz y bájanos a nosotros. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad. Y eso como que fue sintiendo el Señor que esa era la adoración que, aleluya, hay que darle a Él porque Él es digno de toda gloria, honra y honor. Pero de momento el Espíritu acciona. Y uno de los que está al lado es tocado por Dios hoy hasta en el último hálito de vida. Y empezó a predicar al que estaba al otro lado. Y le dijo, tú y yo somos dos bandidos. Tú y yo somos dos sinvergüenza. Tú y yo sí que merecemos estar aquí. Pero este no ha hecho ningún mal. Mira, arrepiéntete para que Dios te perdone. Y no seas bandido. Tú no respetas a este hombre que está aquí. ¡Al Hijo de Dios! Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, con el poco aliento que tenía, porque la forma en la que estaba crucificado le impedía respirar. De hecho, médicamente está comprobado que murió de un paro respiratorio. Jesús le dijo, no solamente te digo cuando venga en mi reino, sino que te digo que desde hoy, estarás conmigo en el paraíso. Aún en la cruz le arrebató un alma al diablo. Aún en la cruz utilizó el poder de la palabra. Saja vaya aquí a masaja. El enzo le quía la masaja. Y estando allí, comenzó a decirle a Dios, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. En lugar de agua le dieron vinagre. Mire, usted sabe lo que es que le dan uno vinagre cuando uno está seco de la sed. Y ya al final de ese sacrificio, cuando como a la hora del sacrificio, que era a las 3 de la tarde, Sharabakaya, el cielo se nubló. A las 3 de la tarde se quedó todo oscuro. Y cuando Cristo entendió que ya era el momento de expirar, dijo una de las palabras que le sacudieron el infierno al diablo derrotado. Dijo, consumado es. La obra que me enviaste a hacer, aquí la hice. Ahora entrego mi espíritu y te digo, consumado es. En ese momento, quiero decirle esto con calma, Dios el Padre estaba allí. ¿Por qué yo le aseguro que estaba allí? Cuando Cristo muere, la tierra que hizo, tembló. Y a la presencia de Yahweh, a la presencia de Jehová, tiembla la tierra. No era cualquier hijo de vecino el que estaba muriendo. Y cuando un hijo suyo, que Dios le dé salud y que se pueda ir en el rapto de la iglesia, aleluya, para que usted no pase por ese dolor, o un familiar suyo, usted ha sentido que ha muerto, usted no se ha quedado indiferente, ¿verdad que no? Usted ha ido al funeral. Dios el Padre estaba en el funeral de su hijo. Se oscureció el cielo. La tierra tembló, pero hay un dato histórico. El arca del pacto la habían movido y la habían sacado para que los babilonios no tomaran posesión de ella. Y la habían colocado debajo del lugar donde estaba la cruz de Jesús. ¡Qué casualidad! La cruz de Jesús puestecita en aquel monte de la calavera, dice la historia, que estaba abajo. El arca del pacto. Ay, ¿qué significa el arca del pacto? El arca del pacto era donde el sacerdote que se santificaba un año entraba, tomaba el sacrificio y derramaba la sangre en el propiciatorio. Y el pueblo por un año tenía cobertura de pecado. Cuando Cristo muere, la tierra tiembla y las piedras se abren, dice la palabra. Las piedras no se abrieron por abrirse. las piedras se abrieron porque debajo de la cruz donde estaba Cristo Jesús estaba el arca del pacto, donde estaba el propiciatorio. Cuando la tierra tiembla y las piedras se abren, la sangre de Cristo históricamente baja y cae, my God, yo no sé si usted está entendiendo la revelación, en el propiciatorio, justamente cuando Él dice consumado es, su sangre cayó allí en el propiciatorio y tú y yo recibimos la redención de todos nuestros pecados. ¡Qué poderoso! Por eso es que ahora no tengo que ir donde un sacerdote como en el Antiguo Testamento a decirle: mentí 7 veces, adulteré 7, forniqué 9, cogí prestado y no pagué. ¿Qué hago? Bueno, pues eso tú lo vas a resolver con 7 Padre Nuestro y 20 Ave María. Ya eso nada más está bien. El Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Ave María por encima. Ah, ya lo hice. Ahora déjame ver cuántas trampitas más me quedan por hacer, porque eso es tan fácil como ir donde aquel hombre allí para que me perdone. Si alguno comete pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el Hijo. Ese es el sumo sacerdote. A Él es que hay que acudir. Cuando alguien peca, tiene que ir. Si está en pecado, si no ha recibido a Cristo, tiene que venir aquí a este altar. No para que esta iglesia te juzgue, sino para que esta iglesia te redima con el sacrificio de Cristo y te podamos guiar, aleluya, a Dios el Padre a través de Cristo Jesús, que fue el único que murió en la cruz, que fue el único que hizo el sacrificio, que fue el único, aleluya, que derramó toda su sangre. Que fue el que cuando estaban buscando a María, dijo: María, se acabó el vino. María no le dijo: démelo a mí que yo, olvídese, yo puedo hacer lo que sea. No. Ella dijo: vayan donde Jesús y hagan lo que Él diga. En Lucas capítulo 1, verso 47, María, la que fue madre de la humanidad donde Cristo vino a morar, dijo: engrandece mi alma al Señor. Ah, pues que era Señor de ella también. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, porque de aquí en adelante las naciones me dirán bienaventurada, porque me ha hecho grande cosa el Santo. A la diestra de Dios, dice la palabra de Dios, que Dios le dio un nombre a Jesús, que es sobre todo nombre, para que a la derecha de Dios no se sentara María, sino se sentara Cristo Jesús, y desde aquel lugar Él intercede por nosotros. La Biblia dice que Él es el único redentor entre Dios y los hombres, y eso nosotros lo tenemos claro. Amamos a María por el sacrificio que hizo, pero ella está en el paraíso esperando, aleluya, la resurrección de los que han muerto en Cristo, para ser reunidas también en el arrebatamiento que viene por el pueblo de Dios. ¿Por qué Cristo estuvo 3 días en la tumba? No estuvo 4, ni 5, ni 6. No, no. Porque desde tiempos antiguos se consideraba muerte definitiva pasado 4 días. Jesús se levantó al tercer día. Porque la muerte de Él no era definitiva. Era una muerte parcial para redimir al hombre. Y me gozo que cuando las mujeres iban el día, primer día de la semana, domingo, iban de camino, decían: queremos ir a ungir el cuerpo del maestro, a prepararlo, pero ¿quién nos va a mover esa piedra tan grande? Y allí iban aquellas dos mujeres pensando: ¿quién nos moverá la, piedra? Eso es una piedra bastante, movieron la piedra. Se robaron el cuerpo del maestro. Entraron afligidas. Cuando llegaron a la tumba, vieron los lienzos doblados. Ahí hay otra revelación, se la voy a dar ya mismo. Y cuando vieron los lienzos doblados y miraron a lado y lado, dijeron: esto está todo organizado. Se llevaron al maestro. Ay, padre querido, qué tristeza mayor. Y de momento le aparecieron 2 varones. Wow, qué privilegio tuvieron las mujeres. Cuando Cristo resucitó, ellas fueron las primeras que los vieron. Desen un aplauso a las mujeres. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y todavía hay denominaciones evangélicas que quieren demigrar a la mujer. Señor, reprenda al diablo. Aquellos 2 varones, cuando llegaron de momento, dicen: porque ver un ángel, eso está en otra dimensión, ¿sabes? Hay gente que yo le he preguntado y me dice: oh, yo he tenido experiencias con ángeles. Gente, usted sabe que son mentirosas. Y eso ha sido. Yo le digo: ¿y qué ha sentido? Nada. Y se ha quedado tranquilo. Sí. Ah, pues tú no has visto nada. El que ve un ángel de Dios, lo menos que le da es temblequera. Aquella mujer, me imagino que estaban temblando, impactadas, pero viendo aquella visión, y le dijeron: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, avasalla. Él ha resucitado. Vayan y háganselo saber a los discípulos. Y aquellas mujeres agarraron velocidad y llegaron donde estaban los discípulos muertos del miedo, encerrados. Qué valientes eran. Y entraron y comenzaron a dar las buenas nuevas. Jesús no está en la tumba. Creíamos que se lo habían robado, pero habían dos ángeles y nos dijeron que Él ha resucitado. Y Tomás, que yo reprendo todo espíritu de Tomás en el nombre de Jesús. Dios, si yo no lo veo y lo toco y veo bien. Pero sí que hay gente que tiene todas las bendiciones atrasadas por la falta de fe. Y ven que todo como que no le salen las cosas, como que nunca llegan. Claro, tienes que sacudirte de ese lienzo de falta de fe y decirle a Dios: no es lo que yo veo, es lo que yo creo, es lo que yo llamo, es lo que yo establezco. Acá Masaya, aquí a Masaya. Y ellas dijeron: bueno, Él resucitó. Pedro y Juan iban a la tumba. Parece que Pedro tenía, usted sabe, como que tenía más soltura. Y Pedro de momento iba a entrar y metió el overdrive. Y llegó allá a la tumba. Y cuando llegó a la tumba, corriendo, dijo: oh, oh, realmente resucitó. Porque cuando uno va a la historia, Pedro había comprendido que el único que doblaba el lienzo de la manera que estaba doblado era Jesús. Y Pedro dijo: espérate, que la cosa es seria de verdad. Él ha resucitado. Mansa, aquí a Bashaya. Y cuando están en una casa reunidos y Pedro está dando la nueva, aleluya, ahora es la segunda noticia. Y de momento estaba allí Tomás. Sí, ajá, sí. Y no para haber sido que alguien se lo jomó. No para haber sido mejor. Ustedes siempre dan crédito a todo. Puerta cerrada. Jesús de momento en medio de ellos apareció y le dijo: paz a vosotros. ¿Por dónde entró este hombre? Y Jesús, sin perder tiempo, le dijo: Tomás, ven acá, negro. Mete tu mano, cabezón, gracias. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y cuando Tomás lo vio, ay, Señor mío y Dios mío. Hay gente que cuando creen, cuando ven, es que creen. Y Cristo dijo algo de nosotros en ese momento. ¿Sabe qué dijo? Dijo: bienaventurados los de la iglesia Misión Oasis en Arecibo, en Sabana Hoyo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, tienen doble bendición. Saca Masaya. Tú y yo no hemos visto, pero hemos creído. Es por eso, hermano querido, que tenemos el beneficio más grande. Ya estoy concluyendo. Porque cuando Cristo murió, el velo se rasgó. Quiere decir que por eso que usted y yo estamos aquí adentro del templo. Segundo beneficio: ya no hay condenación para los que están, para los que están, para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted entiende eso? Si usted en esta noche no está en Cristo Jesús, hay condenación para usted. Pero qué bueno que usted está hoy aquí, si no tiene a Cristo, porque Él lo ha traído aquí para salvarlo. Tercer beneficio: tenemos derecho a la salvación, porque cuando Cristo murió, en hebreo hay una palabra que se escribe apaktudagmai, y apaktudagmai significa que cuando un rey ganaba una guerra, iba donde el rey vencido y le decía: vine a quitarte tu rango, vine a quitarte tu autoridad, vine a quitarte las llaves de la muerte y del infierno. No es que si me las quieres dar, no es que si vas a ver si las buscas o las encuentras, es que te voy a quitar toda autoridad. Apaktudagmai. Cristo, en la visita que hizo a la parte profunda de la tierra, aleluya, le quitó al diablo las llaves de la muerte, las llaves del imperio de la muerte, las llaves del infierno. Y allí en la cruz del Calvario, antes de expirar, dice que exhibió a los principados, a las potestades y a cuánto demonio hay públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Dios el Padre le ha dado un nombre que está por encima, está por encima, está por encima, es sobre todo nombre. Por eso es que tenemos derecho a la salvación en Cristo Jesús. No lo busque por otro lado, porque hay un orden de Dios. Aunque usted no le guste, hay un orden de Dios. Y mejor que le guste. Tenemos abogado para con el Padre. El diablo viene a acosarte. Ay, a hacer aguajes, porque es para lo único que sirve hacer aguajes. Mira este. Lo que tú eras. Usted de momento no ha estado así. Y el diablo viene a recordarle lo que usted era. Y viene a tratar de entristecerlo. Y viene a tratar de recordarle las cosas que usted y las decisiones malas que usted ha tomado. Y por lo que ha tenido que pagar unas consecuencias. Entonces viene el diablo y lo pone. Lo mete en una depresión. Y tiene que sacudirte. Porque si ya Dios te perdonó, ¿qué rayos tú haces? Y no te acabas de perdonar ya. Si ya Él te perdonó, Él te liberó, sacúdete en el nombre de Jesús. Por eso es que tenemos abogado para con el Padre. Cuando tú estás en un momento de dificultad, allá está Cristo Jesús a la derecha de Dios su Padre. Y le dice: Padre, yo morí por Él. Ella me invito a su humilla, porque el espíritu que yo he puesto en Él lo va a concientizar de que se humille. Aleluya. Y yo creo que no viene Cristo diciendo eso. Nosotros estamos acá: Señor, perdóname. ¿Cuántas veces hemos venido delante del Señor? Yo lo he hecho también. Y le hemos dicho: Señor, perdóname. Y nos hemos tirado de rodillas. El tirarte de rodillas es un acto de humillación. Y te tiras de rodillas: Señor, perdóname. Y comienzas a llorar y a llorar y a llorar. Y el diablo dice: No, no llores, no pidas perdón. No, no llores, olvídate de eso. Sigue sintiéndote culpable. A mí me conviene que tú te sigas sintiendo culpable. No me conviene que tú pidas perdón, porque Dios el Padre te va a perdonar. Porque allá también Cristo Jesús está intercediendo por ti, está orando por ti, está pidiendo por ti, está funcionando como abogado. Vamos, toca el que está a tu lado y dile: yo tengo abogado. Sharabakata la masaya. Tenemos derecho, oiga bien, a la sanidad divina. Por eso es que yo creo que esta mano va a estar restaurada totalmente. Ya se ha restaurado bastante. Dile que está a tu lado: tú y yo tenemos derecho a la sanidad divina. Esta palabra se tiene que entronar en ti. Esta palabra se tiene que vivificar en ti. Yo los otros días iba para la marcha a favor de la familia. Qué bueno, me gocé con el hermano Rasky anoche, porque le envió un mensaje directo a la alcaldesa de San Juan. Los que lo vieron anoche saben de lo que yo estoy hablando. Hermano, nosotros no podemos ser políticos, ¿yo? Usted fue y votó, pero cuando alguien quiere hacer pocas vergüenzas y cosas fuera de la orden de Dios, nosotros tenemos que denunciarlo, llámese como se llame, sea quien sea. Y Carmen Yulín ese día mandó que todos los estacionamientos municipales fueran cerrados. Y que le dieran tica a la gente que se estacionaran en lugares que no tenían que estacionarse, porque ella no estaba de acuerdo con la marcha. Claro, porque como ella quiere imponer a Sodoma y Gomorra en San Juan, pues no estaba de acuerdo. Y ese día yo me recuerdo que yo estaba cojo, cojo, bien cojo. Y gloria a Dios que fui cojo. Me pude haber quedado en mi casa viéndolo por televisión, pero Dios me necesitaba allí. Y de momento yo dije: Señor, pues con esta cojera que yo tengo, ¿qué voy a hacer? Y el Espíritu Santo me habló en una forma clara y me dijo: ir, porque el reino de los cielos no es de cobarde, es de valiente. Y ¡ay! Me fui con la cojera. Mire, yo iba así. Así iba. Ay, Señor, qué cojera. Tengo esta pierna hinchada. De momento, cuando llegué al clamor, dije: no puedo creer lo que estoy viendo. Gente en muleta. Qué bofeta, gente en muleta, otros en sillones de ruedas, otros cojos también. Y yo dije: ay, que Dios necesita gente, aleluya, que mire más allá del dolor y más allá de cualquier cosa y se sacude en este tiempo. Pero con todo y cojera, yo le dije a Dios: yo sé que yo tengo derecho a la sanidad divina. Y todavía queda una milésima de molestia en las rodillas, pero aquí estoy brincando y saltando y alabando a Dios. Y por el mismo lado que vino, se tiene que ir. Hay gente que: ay, esta diabetes mía. Esta alta presión mía, tengo tiroides. Iba a decir algo relacionado con eso, pero gracias a Dios que no lo dije. Tengo el corazón grande. Tengo los discos dañados. Póngale CD. Tengo migraña. Me da jaqueca si ayuno. Claro, y cuando vas al médico está hasta las 3 de la tarde pasando hambre, pero ni botica. ¡Hello! Pero hay algunos que solamente hacen el informe negativo. Yo le dije, Señor, me duele esta rodilla y me duele de verdad. Pero yo tengo un sanador por excelencia. Y yo le dije, Isri, ¿dónde está el aceite? Búscame el aceite. Aleluya. Me puse el pad caliente, me puso el doctor una inyección, pero yo también me puse aceite. Y comencé a declarar y a declarar y a declarar y a declarar y a declarar y a caminar. Hay gente que se echan a morir. Ay, Dios no me ama. No me quita esto. Alábalo mientras te lo quita. Demuéstrale no a Dios, al diablo, que tú no le sirves a Dios por interés, que tú le sirvas porque le sirves porque lo ama. Que tú sabes que Él es tu sanador, pero que encima de toda tempestad tú vas a vencer, porque tú no eres vencedor, tú eres más que vencedor. ¡Alasaya! Por eso es que al estar bajo la gracia tenemos la sanidad divina comprada ya por Cristo y estamos en la espera de un trompetazo. Ese instrumento que yo traje hoy, que lo estoy curando, que todavía tiene olor, es la trompeta antigua del Señor. Tú y yo estamos a la expectativa de que suene un trompetazo, donde los cielos van a ser abiertos, y no va a ser como algunos ignorantes que dicen, bueno, si Dios viene otra vez, lo vuelven a matar. Hay gente que son tan zánganos, ¿verdad? Que no, como que no entienden la realidad de que ahora Él no viene como cordero, sino que viene como juez. El que Cristo obedeciera hasta ser llevado a una muerte de cruz. Por eso es que, espérate un momento, no te salgas del proceso. ¿Tú sabes por qué? Porque el que tú obedezcas te va a ser apto y apta para lo que Dios te va, my God, a entregar. Te va a ser apto para que tú puedas cargar la gloria y la bendición que Dios te va a entregar. El que Cristo obedeciera hasta su muerte, el sacrificio en la cruz. Número uno, le doy un nombre que sobre todo nombre en el cual toda rodilla, duela o no duela, se va a doblar. El Padre le ha dado toda potestad a su Hijo Jesucristo para que nosotros lleguemos a Dios el Padre a través de Cristo. Cristo dijo que por cuanto Él había vencido, tú y yo somos más que vencedores. Por eso es que cuando el diablo viene a decirme, estás triste, estás enfermo, estás cojo, estás pelado. Yo digo, sí, puede ser que esté pelado. Que usted haya cobrado hoy y ya el otro día esté alabando a Dios, llevando comida para su trabajo. Sí, puede ser que me duela un poco las rodillas. Sí, puede ser que me sienta solo de vez en cuando. Pero eso no significa que es la realidad. La realidad es que Jehová Rafa es mi sanador. La realidad es que Jehová Jireh es mi proveedor. La realidad es que Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida. Y si quiere que te diga más, avísame, porque estoy lleno de palabra de Dios, no para hablar negativo, sino para hablar positivo. Por eso es que tú eres más que vencedor. ¿Sabe dónde Dios nos puso a nosotros? Como cabeza de todas las cosas y no como cola. Nos puso siempre adelante. Aleluya, nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Por eso es que cuando el diablo viene a recordarte tu pasado, tú le dices, tú me estás recordando el pasado que ya Cristo lavó, que ya Cristo borró, que ya Cristo limpió. Pero tu destino final es un lugar de fuego y azufre llamado lago de fuego, donde el falso profeta y donde el anticristo y finalmente tú y todos tus demonios alcahuete van a pasar toda la eternidad. Pero yo te tengo noticias, diablo, y que lo oiga el diablo hoy aquí en esta noche, aleluya, desde el lugar donde puedan estar los demonios escuchando, que nosotros nos espera no un lago de fuego, sino el reino de los cielos, una ciudad no hecha por mano de hombre. Vamos, tócate a dos o tres personas y dile, tranquilo, soporta. Dile, soporta la prueba, soporta el proceso. Aleluya. Vamos mirando hacia arriba. Aleluya. Nuestra redención se acerca. Por eso hoy yo vine para decirte que no tienes que estar triste. Cristo te puso en una posición de príncipe y de princesa del reino de Dios. Y te advirtió que en el mundo ibas a tener aflicción. Pero Él quiere que tú y yo confiemos. Cierra sus ojos un segundito. Y diga conmigo, yo voy a confiar en el Señor. Aunque esté pasando, por donde esté pasando, dígalo fuerte, voy a confiar en el Señor. Diga, yo voy a confiar en el Señor. Diga, yo estaré confiado. Dele un aplauso al Señor por esa declaración. Suban los adoradores, que ya estoy terminando. Suban acá los cantores y los adoradores. Aleluya, para que entonen alabanza al Señor ya en breve. Aleluya, porque tú y yo vamos a estar confiados. Porque ya Él venció el mundo, ya Él venció al diablo, ya venció el pecado, ya venció la muerte, ya venció el reino de las tinieblas, ya venció los demonios. Para darte vida, para darme vida y vida en abundancia. Camina en victoria. Camina lleno de gozo. Cristo ya venció. Él ganó la guerra. Él ganó la batalla por ti, por mí. Ponte de pie de tu silla en esta noche. Ponte de pie y dale gloria. Bate tus manos al Señor. Dale honra porque estás aquí en esta noche. Disfrutando del beneficio de la salvación. Porque Dios te escogió para salvación. Él te escogió para este tiempo tan difícil, tan final. Él te escogió para esta hora en que vivimos. Con el propósito de que lo representaras aquí en la tierra. Te llenó de su Espíritu Santo para que venzas. Y es el Espíritu Santo el que hoy te tiene de pie aquí. Porque la llenura vino sobre ti para darte poder. Y si no la tienes, hoy la vas a recibir. Pero la llenura también vino sobre ti para darte resistencia. Para que pudieras resistir todos los ataques del diablo. Levanta tus manos al cielo. Alaba al Señor. Alaba al Rey que vive. Adora al Rey que viene. Padre, te adoramos en esta noche. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias por este regalo que tú nos has hecho, donde hoy lo conmemoramos hace más de 2013 años. Aleluya. Que tú enviaste a tu Hijo unigénito, lo único que tú tenías, en salvación por nuestros pecados. Señor, y aunque aún estamos en la rueda del alfarero, y aunque aún estamos siendo perfeccionados, tú sabes cuánto te amamos. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a no fallarte jamás. Ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad. Ayúdanos a estar preparados para el sonar de la trompeta. Ayúdanos a representarte bien y con alta excelencia aquí en la tierra. Ayúdanos a mantenernos haciendo, Señor, lo que tú nos has mandado a hacer. Onda Basharabahaya. Y permite, Padre, en esta noche, que si algún amigo está aquí, no salga de aquí sin recibir a Cristo hoy. Hoy, hoy. Porque hoy no es para asustarlos, pero hoy quizás podría ser el último día de oportunidad que tú estás dando. Señor, yo declaro que esta palabra da fruto en el nombre de Jesús. Mientras usted está orando, yo quiero hacer un llamado a toda vida que ha escuchado el mensaje salvador y que todavía no ha dado el paso de fe para recibir a Cristo. Este es un momento muy solemne. Si tú no has recibido a Cristo, Dios te está llamando a ti en esta noche. Él quiere salvarte. Él quiere hacerte heredero de la salvación, heredero del reino de los cielos, y que tú puedas disfrutar del beneficio de la salvación. Si hay alguna vida en esta noche que quiere voluntariamente recibir a Cristo, se abre el altar de Dios para este particular. La iglesia orando. Si hubiera alguna vida aquí que necesita a Cristo, esta es tu noche. Esta es noche de salvación. Aquí hay amigos que han venido para que reciban la salvación. Pero es tu decisión recibir a Cristo en esta noche. El altar se queda abierto para salvación en esta noche. El altar se abre también ahora para toda aquella vida, siervos o siervas del Señor que necesiten la oración. Vengan al altar. ¿Hay alguno enfermo? Venga al altar. El que sana está aquí. No es el hermano José, es el hermano Jesús el que está aquí en esta noche. Él es el que sana. Toda carga, tráela al altar. Te sientes afligido, te sientes cargado, te sientes enfermo. Ven al altar, el Señor está aquí. Adoramos al Señor. Ponga su mente en el Señor. Ponga su mente en el Señor. Si los diáconos, por favor, ven cerca por aquí porque el Espíritu está ministrando. Señor. Thank you. eso es. Eso es en el nombre de Jesús. Arabacatarabasaya. Espíritu Santo, sopla sobre la vida de este joven. Sopla, será bacata la vasaya. Eso es, eso es, eso es, eso es. Sacaba, sacaya. En el nombre de Jesús. Sanidad divina. Jesús, levanta tus manitas, levanta tus manitas y recibe el toque del Señor ahora. Thank you. Jesús, ahora, por el poder de tu palabra. Declaro tu cobertura sobre esta mujer ahora. Eso es. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sopla, Espíritu de Dios, sobre la vida de este varón. Este joven es tuyo. Sopla sobre él. En el nombre de Jesús. Sama la bacata la vasaya. Eso es. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Sarabababacaya. En el nombre de Jesús. Hey, hey. Recíbela, papá. Eso es. Unción, unción, unción, unción, unción. Sharama, Sharabahai. Sharabakai, Sharabababababababa, Saya, Seca babababa, Sama, Suaya aquí a Masaya, eso es, eso es, eso es, Saba aquí a Masaya, Sharabababakaya. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sopla sobre la vida de esta joven. Métala en la llama de tu espíritu aún más. La llama de tu espíritu aún más. Eso es. Hay fuego de Dios sobre ti. Hay candela de Dios sobre ti. Hay autoridad de Dios que ha sido delegada sobre ti para romper toda obra de maldad. Sala la calle. Sala la calle aquí abajo. Eso es. Eso es. Entra Espíritu de Dios. Entra Espíritu de Dios. Entra Espíritu de Dios. Sopla, sopla, sopla, sopla. Todo lo que ha sido enviado en tu contra, Dios lo cancela ahora. Todo lo que ha sido lanzado, toda maldición que ha sido lanzada contra ti, no puede prosperar, porque aquí en este altar hoy la declaramos nula, nula, nula, nula, nula por el sacrificio de Cristo. Y tú sales hoy de aquí en paz. En paz. Y con el Zoé de Dios, con el soplo de Dios, en victoria. hay fuego de Dios sobre ti. Hay fuego de Dios sobre ti. Hay fuego de Dios sobre ti. Hay fuego de Dios sobre ti. Hay fuego de Dios sobre ti. Hay fuego de Dios sobre ti. Hay fuego. Sarabacatarabasaya. Amalamasahaya. De tu hijo en el nombre de Jesús. Eso es. Oye, viene una llenura de Dios sobre ti para que te muevas en lo sobrenatural. Sharabakaya, una unción pesada cae sobre ti. Shalaha. Eso es, eso es, gracias. Eso es precioso. Eso es, eso es. Eso es. Y alabanza y aquí en ella más. Eso es. Gloria de Dios en tu vida. No ha sido fácil. No. Muchos obstáculos, muchos tropiezos en tu caminar. Pero Dios dice que Él te toma de tu mano derecha. Para que camine y para que contemple la hermosura de su presencia. No para que mires desde lejos, sino para que entres y bogues mar adentro. Eso es. Yo te he traído, dice el Señor, para que veas mi presencia en acción. Pero para que la veas real en tu vida, en tu caminar conmigo, te dice el Señor. Tócalo, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Sharabakaya aquí, ama. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La unción de tu espíritu cae sobre ella. Ahora tú la tocas. Tú la tocas. Y ese aceite entra por su mano derecha. Sharaba, tara, nama, tukuta, namakia, nayata, lama, sota, lai, remensorikia, lamahaya. Sopla sobre su vida en el nombre de Jesús. Tu aceite, tu aceite, tu aceite. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quitando toda carga de ella ahora. En el nombre de Jesús. Padre, toca a tu hijo desde la cabeza hasta los pies. Llénalo con tu unción. Llénalo con tu poder. Corto toda herencia espiritual que lo ha vinculado de generación en generación. Y declaro ahora que el manto de la cobertura de tu espíritu lo cubre desde la cabeza hasta los pies. En el nombre de Jesús, ninguna alma forjada contra este joven podrá prosperar. En Cristo Jesús. Padre, glorifícate en este jovencito. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, cerco de protección en todo su alrededor. Y sanidad sobre la vida de tu siervo, Padre. Sanidad completa. Ya la tiene. Eso es. El Señor dice que ya la tienes. ¡Sama y aquí, amasoja! Ya la tienes. Ya la tienes. Ya la tienes. Ya la tienes. ¡Sama! ¡Ya la tienes! ¡Solo va aquí a la vasalla! ¡Ay, gloria a Dios! Repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo a Cristo como mi Señor, como mi Salvador en esta noche. Y renuncio a toda herencia con el pecado, con el infierno, con la muerte. Y cierro toda puerta de maldición que había abierta en mi vida. Y declaro que de Jesucristo es mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, recíbelo como tu hijo. Y Obasama, recíbelo como tu hijo por adopción. Y hoy se corta toda herencia de maldición que había en su vida y en su pasado. Y ahora él pertenece a la familia de la fe. Y yo ordeno ahora que toda obra de maldad salga fuera de él. Ahora mismo, sin permiso de retorno. Y ahora tu Espíritu Santo entra, entra, entra, entra, entra. Como herencia de los herederos de la salvación. Tú escribes su nombre en el libro de la vida. Y hay fiesta y hay gozo en el cielo. Aleluya. Amén. Eso es. Sopla, Dios. Quita todo acá. Eso es. Sopla ahora, Salabacaya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eso es. La herencia que tienen tus hijos son la herencia que tú le entregaste en la cruz. No es otra, es la que tú le entregaste en la cruz. Por lo tanto, sello, declaro y decreto esta gran verdad en el mundo espiritual. Y cancelo toda obra de maldad. Y cancelo toda operación del infierno contra ellos. No puedo operar en el nombre de Jesús. Saca la basura de la calle. Tu Espíritu sopla sobre ellos de manera poderosa. Padre, tócalos ahora en el nombre de Jesús. Sopla sobre sus vidas. Sopla sobre ellos. Y pon el peso de tu gloria. Y pon el peso de tu gloria. Y pon el peso de tu gloria. Hoy cortamos todo ataque del infierno que venía contra ellos. Hoy aquí en este altar cortamos y ponemos muro ante muro, vallado, cerco de protección sobre la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús. Eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es. Se mueve el Hijo de Dios. Se mueve el Hijo de Dios. Se mueve el Hijo de Dios. Se mueve el Hijo de Dios. Toda la gloria. Eso es. Eso es. Eso es. Toda la honra. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Toda la gloria. Toda la honra. Señor. Eso es. Eso es. Aleluya. La unción para que los demonios huyan despavoridos está sobre ti. Oye, tiene un olor como el olor que tenía David cuando apacentaba las ovejas de su padre. Tiene un olorcito a oveja, dice el Espíritu Santo. Porque la misma unción que estaba sobre David para que los demonios huyeran despavoridos es la misma que está sobre ti. Que talanda, la sharaba, hay. Y el Señor dice que Él te está cargando con su poder, que Él te está cargando de gloria, que Él te está cargando con un mover profético extraordinario, donde te va a mover en lo natural, en forma sobrenatural. Donde milagros van a ocurrir a través de tus manos. Y donde vas a soltar la palabra con autoridad y con poder. Y esa palabra va a crear una explosión en el mundo espiritual. Shiamala Mahaya. Has pedido más y más te doy. Dice el Señor. En el nombre de Jesús, levanten las manos ahí ustedes. Cantoras y adoradoras de Dios. Yo declaro ahora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Una unción mayor sobre ustedes. Un mover mayor. Ransamakia Mashaya. Que cuando canten se desate la unción de sanidad. La unción de milagros. La unción poderosa. Una unción profética. En el nombre de Jesús. Que quebrante y rompa toda obra de maldad. Porque viene un mover mayor de Dios sobre ustedes. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Sí, Señor, sobre tu hija también. Un mover mayor para llevar a este pueblo, Señor, como tú me has hablado y me has mostrado, a un nivel cada vez más alto de adoración. Sopla la unción sobre tu sierva. Unción mayor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por cuanto tus hijos han entendido, Señor, que tú los estás entrenando y entrenando y entrenando y entrenando para cosas grandes y para salvación. Porque dice el Señor que ustedes serán pescadores de hombres. Man, sacuta la masajaya, saja. Y que en las manos de ustedes Él entrega almas. Para que las traigan al redil. Pone el Señor. Wow. Una unción pesada sobre ustedes. Ahora. ¡Saja! Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Para que se muevan en lo sobrenatural. Dice el Señor. Ay, Señor. Ay, Señor. Ay, Señor. En el nombre de Jesús. Samacharata. Saca shara, vaya basaki, mahaya soja. Veo como una piedra bastante grande que supera tu tamaño 10 veces. Ahora el Espíritu de Dios la está moviendo para que tú pases y veas la bendición tan grande que el Señor ha preparado para ti. Recíbelo en esta noche. Recíbelo en esta noche. Con júbilo y alegría me has adorado y me has cantado. Ahora yo te preparo, dice el Señor, para que te goces con tu bendición. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que la unción se agiganta sobre las gargantas de tu hija, para que como una trompeta afinada lleven tu palabra, y en su necesidad tú seas propicio y suplas. En el nombre de Jesús. Señor, una unción mayor está descendiendo sobre esta jovencita ahora. Se la estás instalando tú. Quita la basara vacaya. Quita la basara vaquía. Quita la y aquí a la basaya. Eso es, eso es. Recíbela en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso es. Padre, sopla sobre tu hija. Sopla sobre ella. Con una autoridad y una unción mayor. En el nombre de Jesús. Ay, Kamashama, Kiva. Gracias que tú la tocas. Eso es. En el nombre de Jesús. La unción, dice el Señor, que será mayor. Por cuanto te has metido en mi presencia, Kabashaya, será mayor. Y aún en tu entorno, donde tú trabajas, donde tú te mueves, aún en tu misma casa, van a entender la unción que yo he puesto sobre ti, que te marca. Porque vas a arrebatar y vas a conquistar, te dice el Señor. Serás como Caleb y Josué. Irás a la conquista. Shamahaya. Señor, sobre la vida de tu sierva, desato bendición aún mayor. Provisión habrá, dice el Señor. Provisión habrá. Prepárate, porque vas a trabajar, mi sierva, más de lo que estás haciendo. Y yo voy a bendecir el Shianai, Endua, Andiama, Endoya, Kia, Andaya, Sua. El trabajo de tus manos, dice el Señor. Yo lo voy a bendecir aún más, porque tú has sabido muy bien sembrar en mi reino. Kiamá, hago memoria de tus diezmos y de tus ofrendas. Y así como Cornelio, traigo bendición sobre tu casa. Kiamasaya, Kiamasaya. Como un roble, mi siervo, estás fuerte, rejuvenecido, porque eres columna, una de las columnas de esta casa. Nayuta, Nayakia. Oye lo que el Señor dice, que Él ha depositado su confianza en lo que tú haces para Él. Kitua, Nakaya, Kia, Masaya. Eres un diamante que yo he pulido en mi mano, te dice el Señor. Y te doy largura de días para que no veas muerte. Wow. Amasaki, Amasaya. Porque hay cumplimiento y hay trabajo que aún tú vas a seguir realizando en mi obra. Tu corazón yo lo he rejuvenecido y los médicos lo van a testificar. ¿Oíste, mi siervo? Lo he rejuvenecido. Y a la vaca tu macataya. Y a la cata la masota la macataya. Porque hay más y más trabajo. Y a lanza y a la vaquilla vashaya. Señor, yo declaro bendición sobre la vida de tu siervo. Sanidad total. Sanidad total. Y ananan soroboko toroboshea. Y declaro que lo que tú has marcado, has declarado, has establecido, has anunciado sobre la vida de tu hijo, se ve venir ya en días. Baba Sahaya. Se ve venir ya en días sobre su vida, sobre su casa. Declaro tu paz. Pero sobre todo, declaro tu sanidad. Sobre el instrumento de guerra espiritual que le has dado, sus cuerdas vocales. Sano desde la cabeza hasta los pies. En el nombre de Jesús. ¿Y quién te dijo que tú has batallado sola? Si he puesto ángeles, guerreros con espadas desenvainadas alrededor de ti, te dice el Señor. No está sola. Hay ángeles en este mismo momento, en este lugar, con espadas desenvainadas, haciendo un cerco alrededor de ti. Wow. ¡Qué abasua! Mi paz sobre ti, mi paz está sobre ti, mi sierva, para que venzas. Toda muralla se la va a tragar la tierra, dice el Señor. Yo voy a allanar todo monte y todo valle para que tú pases y llegues al destino profético. Porque tú me has creído, dice el Señor. Wow. ¡Qué amansa, Jaya! ¿Qué tiempo tiene ella de embarazo? Vamos a orar por ese embarazo. Vamos a orar por ese embarazo y por el ministerio que Dios tiene para con ellos. Señor, yo declaro sobre la vida de tu sierva y sobre esta criaturita que está en este vientre la total redención tuya. Y toda complicación que quiera venir sobre ella en este embarazo, yo ordeno que sea cancelada ahora en el nombre de Jesús. Y yo digo que esta criatura ahora en su vientre recibe el Espíritu Santo. ¡Sabajaya soja! Porque viene marcada esa criatura para tu propósito en el poco tiempo que resta. Yo declaro cobertura en este alumbramiento y un parto bajo la total redención tuya. Ahora, ahora, ahora, ahora. Sello ese vientre con esa bendición. Y declaro tu bendición en su vida y sobre la vida de tu siervo. Sobre lo que tú has hablado acerca del ministerio que tienes con ellos. Se amplía esa bendición. Porque la unión fue tuya, dice el Señor, que la unión del matrimonio de ustedes fue del Señor, es del Señor. Y estaba marcada en los libros del cielo. Y cada día que pasa los acerca más al propósito y los acelera más al ministerio que Dios ha declarado sobre ustedes. Declaro que la unción, Señor, se acrecenta en ellos. Porque hay un manto que se va a soltar sobre ellos. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que la unción se acrecenta sobre la vida de tus hijos. Y todo lo que el diablo trae para formar embelecos y formar tonterías contra su matrimonio, lo cancelo. En el nombre de Jesús, declaro inoperante, Dios mío, todo ataque y todo dardo. Y declaro tu paz y tu bendición sobre ellos, porque tú estás en medio de ellos. Entonces el diablo viene a fastidiar cuando tú estás en medio de tus hijos. Pero yo declaro inoperante y nulo todo ataque. Y toda alma que se levanta contra ellos no puede prosperar. ¡No puede prosperar! El Señor quiere que ustedes se abracen. Señor, estoy poniendo muro, vallado, antemuro, cerco de protección sobre la vida de tus hijos. Y cancelando toda mentira que venía contra ellos. Mira qué cosa, oye. En el nombre de Jesús, no puede operar. Para tu gloria, para tu honra. Así. En esa unidad, dice el Señor. Amasaya aquí, masaya aquí, talamahaya, rabasaya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Es grande. Eso es. Levante sus manos y adore, y adore, y adore. La victoria ahora. Quítese toda muralla, quítese toda montaña. Ahora, ahora, ahora. Eso es, en ninguna alma forjada contra ti, ¿sabes? En ninguna alma, ninguna alma. Eso es, ahí está. Eso es, Espíritu de Dios. Eso es, soplando, soplando, soplando, soplando, soplando, soplando. Ahí, ahí, ahí, ahí. Está en victoria en el nombre de Jesús. Oh, oh, oh, oh, oh. En la gloria puede siempre adorar y toda palma atrás. Grande y poderoso. Eso es, eso es, eso es, eso es, la mansa hayala, aleluya, eso es, gózate que el Señor está aquí, wow. Aleluya, man, sama, aquí, alaba, sama. ¡Oh! Sí, Señor, tú eres digno. Sí, Señor. Sí, Señor. Eso es. Eso es. Eso es. Fuerza nueva. Fuerza nueva. Fuerza nueva. Fuerza nueva. Eso es Sarababa. Sarababa. Aleluya. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Sahaya, sohalaya, mahaya. Urra la suita, la vacaya, la vaquía, la vasahaya, la vasaya. Recíbelo ahora como tu hijo Amasaya por el sacrificio de Cristo en la cruz, y yo lo desvinculo de toda herencia de maldición, y yo corto toda herencia ahora, Saba, y declaro en el nombre de Jesús que la herencia que tiene ahora es la herencia de salvación y la herencia que tú le has entregado en la cruz. Toda maldición generacional. Oh, ora, vasaya. Es cortada ahora. Todo lo que lo vinculó a un pasado es cortado ahora en el nombre de Jesús. Y yo cancelo toda operación del mundo espiritual ahora, y toda guerra con los demonios hoy cesa aquí, porque tu Espíritu Santo lo toma para sí, y tú ahora entras, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Amasaya, arabasaya, arabacalabababa, arabarababasaya, aquí a las hojas. Entras en él en el nombre de Jesús y lo llenas de tu poder. para tu gloria. Dele un aplauso al Señor, otra vida más para Cristo. En el nombre de Jesús. Leva la cua la María Tula Mahaya Sama. En el nombre de Jesús. Todo aquello que ha venido a batallar contra la fe de tu hija es atado ahora. Es cancelado ahora. Es hecho inoperante. Es deshecho ahora. En el nombre de Jesús. Se corta toda herencia de maldición. Mentira. La herencia que tu sierva tiene, Padre, es herencia de bendición. Todo aquello que viene a hacer guerra contra ella en el mundo espiritual, lo corto ahora con la tijera del Espíritu. ¡Sarabacatarabababasahaya! ¡Amasaja! ¡Caro tu bendición! Que es la única que tiene parte y suerte. ¡Ay, dominio en el nombre de Jesús! ¡Oh, sarabababababa! Padre, ahora, llama la baja, Espíritu Santo, tú la vas a tocar de una manera tan linda ahora, de una manera poderosa, porque por cuanto ella quiere más de ti, tú la tocas ahora y la metes en el proceso, en el plan que tú has determinado con ella. Satanás no tiene parte ni suerte con el plan que tú has declarado sobre su vida. Yo declaro que ahora tu poder fluye y sopla sobre ella. No sale igual de este lugar. Porque es la unción de tu Espíritu Santo que está siendo instalada de una manera mayor sobre ella. En nombre de Jesús, toda soledad se va. ¿Qué soledad ni soledad? Tu cobertura es la que está sobre ella. Toda tristeza no tiene espacio en su corazón. Alguien que le ponga la mano en el corazón. Eso es, dos manos, las dos, pónganla las dos para que la unción sea doble. ¡Shabakata la vasaya! Toda tristeza se va ahora. Porque el que entiende y el que conoce el corazón es Dios, y el que lo escudriña es Dios. Por eso toda tristeza se va fuera en el nombre de Jesús. Huye despavorida ahora, porque hay cobertura tuya sobre esta jovencita. Hay un plan tuyo con ella. Hay una palabra que la sella. No hay tiempo, Señor, para que venga el enemigo a entretenerla ni a distraerla con nada. Fluye. Por eso es que Dios le está instalando esta unción hoy. Para que venza en el nombre de Jesús. Tu bendición sobre tus hijos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto levanta la mano y dan gloria al Padre, y dan gloria al Hijo, y dan gloria al Espíritu Santo? Dale un aplauso al Señor fuerte en esta noche, pastor. La gloria, la honra y el honor le pertenecen a nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Alabanza. Alabanza, alabanza. Por Rabaseki, Rabas. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Por Amashiki Rabasaya Labasoa. Gloria a Dios, poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Mi alma alaba al Señor, gloria sea el nombre de Jesús. En esta noche declárate sano, pero declárate sano del pasado. Declárate sano del pasado, el pasado no dictamina tu futuro. Son tus decisiones hoy. De hoy en adelante tus decisiones dictaminan tu futuro. Tu pasado no. Tu pasado no. Aleluya. Que le fallé al Señor, que hice esto, que hice lo otro. Aleluya. Mentira del diablo. Aleluya. Eso quedó atrás. Dios lo borró. Dios lo borró. Cuenta nueva. Dice el Señor, cuenta nueva. Aleluya. Deja que Dios ponga en tus manos lo que Dios quiere poner. Deja que Dios haga contigo lo que tiene que hacer. Y rompe con ese pasado. Rómpelo, rómpelo, rómpelo, rómpelo. Es un lastre que te aguanta. Muy pesada la carga que llevas. Rómpela, rómpela en el nombre de Jesús. Aleluya. Pasado, te olvido, te quito de mi vida y de ahora en adelante voy a hacer lo que Jesús me diga que haga. Y voy a seguir hacia adelante. Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo en esta noche gime por ti. El Espíritu Santo está gimiendo por ti hace rato. Hay gente que necesita olvidar el pasado. Mi hermano, el pasado se olvidó. Cristo lo perdonó, la sangre de Cristo es suficiente, fue suficiente para perdonar tu pasado, alabado sea el nombre de Dios. Levanta tu frente y sigue hacia adelante, sigue caminando porque Dios está en control de todo lo que suceda de aquí en adelante, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Hay herencias, mi hermano, que hay y hay maldiciones que hay que romperlas, que hay que sacarlas de nuestra vida. Y tú dirás en esta noche, yo me convertí a Cristo y la sangre de Cristo me cubrió. Amén. Tú te convertiste a Cristo, la sangre de Cristo te cubrió. Pero hay unas cosas, como decía el hermano, hay unas cosas en la maleta que tú tienes que permitirle a Dios que meta la mano en la maleta y deja la excusa que tienes. Dios es suficiente para terminar la obra que empezó en tu vida. Dios no necesita ayuda de nadie, Dios es suficiente. Lo que Dios empezó, Dios lo termina. Pero cuando tú vas a rendirte completamente en los brazos del Señor. Aleluya. ¿Cuándo te pregunto en el nombre del Señor? Dios ha declarado una palabra, Dios ha declarado un ministerio, Dios ha declarado grandezas para tu vida, Dios ha declarado que estará contigo hasta el fin. ¿Hasta cuándo vas a tomar la decisión de aunque te duela, aunque tengas que romper con un montón de cosas y tengas que dejar un montón de cosas, tomes la decisión de seguir el camino que Dios ha trazado para tu vida? Porque no es el camino que tú traces, es el camino que ya Dios trazó hace rato. Dios lo trazó para tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. No entristezcas al Espíritu Santo. No lo pongas triste. Asalaba soja. Tú quieres ver el poder de Dios. Tú quieres ver el poder de Dios. Tú quieres ver la unción de Dios. Rompe con eso. Aleluya. Rompe con eso y permítele a Dios terminar lo que empezó. Simplemente rompe. Esta noche el Espíritu gime por ti. Yo no sé, mi hermano, a quién yo le estoy hablando. Alabado sea el nombre de Dios. Pero yo, mi hermano, aleluya, no voy a cargar su sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no voy a cargar su sangre. Yo lo único que quiero decirle en esta noche, tú tomas la decisión. Dios está aquí. Dios ha tomado la decisión de bendecirte. Dios ha tomado la bendición, aleluya, la decisión de estar contigo hasta el fin. Dios no te va a soltar. Dios te va a llevar hasta la otra orilla. Pero tú tienes que tomar la decisión. Señor, pero es que otras veces te fallé. Es que otras veces no pude terminar. Es que otras veces, mi hermano, aquí está uno que muchas veces no le falló al Señor. No pudo terminar lo que el Señor puso en sus manos. Pero decidió en el 1998, alabado sea el nombre de Jesús, 96, 95, por ahí, aleluya. Decidí venir a los pies del Señor, decidí buscarlo, aleluya. Aunque me costara lo que me costara, decidí buscarlo. Y de ahí en adelante Dios empezó a cambiar y transformar mi vida. Hasta que Dios, aleluya, todavía no ha terminado conmigo. Sé que soy un producto que está en procesamiento todavía, aleluya. Pero sé que un día le voy a ver. Sé que un día le voy a ver, sé que un día voy a estar con él para siempre. Sé que un día, aleluya, él me dirá, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Mi hermano, no podemos jugar con esta salvación. No podemos jugar con esta salvación. Tenemos que cuidarla con temblor y temor, dice la palabra. Aleluya. Yo estoy dispuesto a bendecirte, dice el Señor. Yo estoy dispuesto a mostrarte mi gloria. Yo estoy dispuesto a mostrarte mi poder. Mi hermano, y cuando Dios dice algo, no hay diablo, no hay hombre, no hay demonio, no hay infierno que pueda sujetar la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida. No hay nadie que quite lo que Dios declaró sobre tu vida. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Mira, ahora puedo respirar. Gloria sea el nombre de Jesús. Si yo no sacaba estas palabras, mi hermano, se me corta la respiración. Aleluya. Toma la decisión. Toma la decisión. Gloria sea el nombre de Jesús. Toma la decisión. Toma la decisión. Tú eres el que vas a permitir que Dios empiece a darte lo que Dios tiene en sus manos. Pero la decisión es tuya. No creas que el Señor va a caminar hasta donde ti, te va a decir, mira, ya es el tiempo, alabado sea el nombre de Jesús. No, ya es el tiempo de que tú camines hacia el Señor y le digas, Señor, ya estoy preparado. Ya estoy preparado, haz conmigo lo que tú quieras. Ya estoy preparado. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Jamás, jamás, jamás, jamás le creas a un diablo mentiroso que ya tú caducaste, que ya tú no puedes, que ya tú no te levantas más, que ya lo que Dios declaró en tu vida no se va a cumplir. Mentira. Lo que Dios declaró en tu vida, pase el tiempo, pase lo que pase, si tú decides tomar posesión de lo tuyo, Dios va a terminar esa palabra en tu vida. Dios la va a determinar. Amén. Santo Jesús. Aleluya. Hermano, yo estoy en espera. Yo estoy en espera de un avivamiento. De un avivamiento. Estoy en espera. Aleluya. Gloria a Dios. Usted ve gente cayéndose, usted ve gente bautizada, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Esto no es nada con lo que Dios quiere hacer en este lugar. No es nada. Pero la decisión es tuya. Tú eres el que lo baja, aleluya. Tú, aleluya, en tus oraciones, en tu alabanza, en tu caminar, tú vas a permitir que Dios se mueva en tu vida de tal manera, mi hermano, aleluya, que esto ni demonios, ni diablo, ni el gobierno, ni nadie va a poder detenerlo. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Viene como viento recio, viene sobre el pueblo de Dios, viene un avivamiento como nunca, alabado sea el nombre de Dios, como nunca, mi hermano, aleluya. Oramos porque sea aquí, aleluya, pero donde quiera que sea, mi hermano, aleluya, que descienda ese avivamiento, aleluya, todo lo que esté alrededor, aleluya, se va a avivar. No solamente la iglesia donde caiga, sino todo pastor, toda iglesia, aleluya, va a recibir de ese avivamiento. Dios va a impartir, Dios va a hacer cosas grandes, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, es mi esperanza, mi hermano, yo lo espero. Yo no sé usted, pero yo lo espero. Yo espero ver el día que los hermanos saludándose ahí, Dios sanando y tirándolos al piso, alabado sea el nombre de Jesús. Dios libertando, aleluya, al que entra por la puerta, el hermano lo saluda y cae al piso, aleluya, recibiendo el Espíritu Santo y la presencia de Dios, aleluya. Yo sueño con el día de que vengan arrastrándose, mi hermano, de rodillas a llegar hasta el altar corriendo con lágrimas en los ojos, sin que nadie predique, digan, yo quiero al Cristo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes, yo deseo lo que tú tienes, yo anhelo lo que tú tienes. Yo anhelo ese día. Yo no sé usted, pero yo lo anhelo. Aleluya. Que usted vaya a la oficina del doctor y se siente al lado de uno y la persona, aleluya, ahí caiga, aleluya, en el piso, gloria a Dios. Y se sienta otro y cae en el piso también, aleluya. Y cuando el médico llame, aleluya, y le diga, no, pero si todo sale negativo, usted está sano. Todo sale negativo, usted está sano, aleluya. Gloria a Dios, simplemente por sentarse al lado de uno que está lleno del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi hermano, yo lo espero ver. Yo espero ver hermanos que vengan aquí corriendo, trayendo 5 o 7, aleluya, con ellos a convertirse porque Dios los sanó, aleluya, allá en el consultorio médico. Yo estoy en expectativa de eso. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Jesús dijo que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haríamos. Cosas mayores que las que Él hizo. ¿Usted las quiere? Yo también. Así que vamos a tener que lucharlas, alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Verdaderamente la presencia de Dios está en medio nuestro. Gloria sea el nombre de Jesús a las visitas que están con nosotros en esta tarde, en esta noche. Gloria sea el nombre de Jesús. Ya perdí la noción. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Ojalá, mi hermano, llegue el día que entremos aquí y salgamos de día. Entremos de noche y salgamos de día. Aleluya. Y que casi no podamos salir porque están entrando más. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted toque a alguien, hermano, caiga ahí redondito en el piso, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y declarando que Dios le sanó, que Dios le salvó, que Dios tuvo una experiencia con el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Mañana seguimos con esta fiesta. Mañana los muchachos han preparado algo ahí, mi hermano, aleluya, que yo vi solamente un poquito nada más. Quiero decirle, yo vi solamente un poquito. Y con eso me bastó, mi hermano, no sé, pero yo nunca había pasado por esa experiencia, pero se me pararon hasta los pelos. ¿Oyó? Y me dio una emoción bien grande. Así que, si eso fue nada más que por un chispito, ¿cómo será lo demás? Así que venga temprano mañana, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, venga a gozarse. Estamos aquí mañana y el domingo a las 11 de la mañana también estamos aquí, gloria sea el nombre de Jesús. Venga, el domingo está nuestro hermano Ángel, gloria sea el nombre del Señor. ¿Eh? Sí, Ángel Correa, gloria a Dios, está con nosotros el domingo, aleluya. Ah, y el viernes, acuérdese, mañana a las 9:30, vamos a tratar de estar en la casa de mi hermano Johnny, a las 9:30, mi hermano Johnny, la hermana Yesenia, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Los hermanos que se van a bautizar, gloria sea el nombre de Jesús. Y todos los que puedan acompañarlo, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Y eso va a ser temprano, vamos a hacerlo bastante, mi hermano, lo más rápido que podamos, aleluya. Váyase bien lindo, de blanco si puede, gloria a Dios. Y antes de mojarlos, vamos a sacar un retrato del grupo completo, porque después no se va a poder hacer. Mi hermano, porque usted con frío y esperando que salga el otro y que salga el otro, porque son 17. Son 17 los que se van a bautizar. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Dese un aplauso a usted mismo, iglesia. Amén. Los que no sepan dónde es la casa del hermano Johnny, vayan a casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Y de ahí salimos para allá, para en casa del hermano Johnny. Gloria sea el nombre de Jesús. El agua va a estar bien tibia. No se preocupe. Vamos a orar para que esté bien tibia. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Y ahí vamos a hacer una declaración. Señor, aquí estoy. Aleluya. Estoy haciendo esto para que tú de aquí en adelante me uses con poder y con unción, para que tú hagas conmigo lo que tú tengas que hacer. Aleluya. Va a ser una experiencia bien bonita. Gloria sea el nombre de Jesús. Eso de que a algunos los voy a dejar media hora y a otros tres cuartos de hora, no, era broma, mi hermano, no. Aleluya. Yo sé que la respiración suya no llega tanto. No, se le va el gozo y se le va la respiración. Hay que sacarlo morado entonces. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que mañana en casa del hermano Johnny, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Lo que se vayan a bautizar, los hermanos que vayan a acompañarlos, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y por la noche estamos aquí, gloria a Dios. Y vamos a presentar a los nuevos miembros a la iglesia, alabado sea el nombre de Jesús. Así que vamos a tener unos cuantos nuevos miembros, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Gracias a mi hermano José, aleluya. Qué bueno que vino solo, que no vino Ángel, porque si no, pues, entonces sí que los dos al mismo tiempo no es fácil, mi hermano, controlarlo. Pero van a venir, vienen por una vigilia, así que prepárense para estar por lo menos hasta las 2 o hasta las 3 de la mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Cambie el concepto de que una media vigilia es hasta las 12 de la noche. Cambie el concepto ese. Aleluya, es hasta que Dios diga. Gloria sea el nombre del Señor. Y si Dios se mete como se metió en aquella vigilia, alabado sea el nombre de Jesús. Pues hermano, pues, a las 3 de la mañana nos tomamos el chocolatito, si acaso. Nos comemos el pancito y nos vamos tranquilitos. Si es que salimos a las 3 de la mañana, si no, pues, seguimos hasta el otro día y entonces, pues, buscamos los utensilios para un buen desayuno. Para todos los que estemos aquí, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, porque esos dedos de Betty aquel día, ya las cuerdas estaban, sí. Cuando ella me enseñó los dedos, ya las marcas de las cuerdas estaban ahí. Una hora tocando guitarra y cantando en lengua. Alabado Dios. Y por ahí uno le decía a Ángel Correa, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién se metió? El jefe. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, mi hermano, vamos a buscar esa bendición. Porque esa vigilia pasó, pero vamos a buscar esa bendición, porque esa bendición está ahí. Y vamos a meternos ahí. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Si yo tengo que quedarme con usted porque usted se cayó al piso y se quedó de un día para otro, olvídese que vamos a estar aquí orando por usted, no se apure. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pero cuando usted se levanta, usted me tiene que decir las experiencias que usted tuvo allá arriba. Porque yo no voy a perder mi tiempo con usted para que después que me diga, no me pasó nada. No, me tiene que contar las experiencias que usted tuvo allá arriba. Gloria a Dios, aleluya. Y de ahí usted se va a enchufar más todavía. Y se va a llenar del fuego y de la unción del Espíritu Santo. Amén. Puestos en pie, vamos a hacer oración para ser despedidos. Gracias, José. Aleluya. Siempre eres de bendición para nuestra iglesia. Gracias a los hermanos que han estado con nosotros. Aleluya. Espero que se hayan gozado. Poderoso Jesús. Si mañana pueden estar con nosotros, son bienvenidos de nuevo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y toda vez, aleluya, que puedan estar compartiendo con nosotros, pues amén. Aleluya. Ya poquitos aquí quedan de afuera. Todos somos de la misma familia. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Así que vamos a seguir orando los unos por los otros. Amén. Aleluya. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te bendecimos. Damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Damos gracias por tu cobertura, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Padre, te pido en estos momentos, Señor, por tus hijos, vamos a salir de este lugar, no de tu presencia. Espíritu Santo, guíanos, llévanos, Señor. Evita todo accidente, toda maldición, aleluya, que pueda quitar la bendición que tú has puesto, Señor. Evítalo, Señor, aleluya. Para que mañana podamos, Señor, hacer todos los planes, aleluya, que tú has preparado para nosotros. Cuida a tu pueblo, guárdanos, Señor, aleluya, sobre todas las cosas, que tu Espíritu Santo siempre more en nosotros, Padre. Gracias por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, saludad los unos a los otros.